13. A mi novio no le conté una sola palabra de aquella conversación. Evité verlo, le dije que tenía muchos deberes y varias pruebas orales a la vista. No se trataba de una excusa, el colegio era un auténtico infierno. La delegación de educación vejaba al director, el director vejaba a los profesores vejaban a los alumnos se atormentaban entre ellos. Buena parte de nosotros no soportábamos la carga de deberes, pero nos alegrábamos de tener clase en días alternos. Una minoría, en cambio, la tomaba con el estado ruinoso del edificio escolar, con la pérdida de horas de clase, y quería la vuelta inmediata al horario normal. Al frente de este bando estaba Nino Sarratore y eso me complicó aún más la vida. Lo veía confabular en el pasillo con la Galiani, pasaba al lado de ellos esperando que la profesora me llamara. Nunca ocurría eso. Esperaba entonces que fuese él quien me dirigiera la palabra, pero eso tampoco sucedía. De modo que me sentía desacreditada. Ya no consigo sacar las notas de antes, pensaba, por eso en poquísimo tiempo he perdido el poco prestigio que había ganado. Por otra parte, me amargaba, ¿qué pretendo? Si la Galiani o Nino me pidieran una opinión sobre esta historia de las aulas inservibles o el exceso de deberes, ¿qué podría decirles? De hecho, no tenía opiniones, me di cuenta una mañana en que Nino pasó delante de mí con una hoja mecanografiada y me preguntó bruscamente, ¿lo lees? Me entraron unas palpitaciones tan fuertes que me limité a preguntar, ¿ahora? No, devuélvemelo a la salida. Me embargó la emoción. Fui corriendo al baño y me puse a leer, alborotadísima. La hoja estaba plagada de cifras y hablaba de cosas de las que no tenía ni idea, plan regulador, construcción de escuelas, la constitución italiana, algunos artículos fundamentales. Solo entendí lo que ya sabía, es decir, que Nino exigía el regreso inmediato al horario normal de clase. Al regresar al aula, le pasé la hoja a Alfonso. Déjalo correr, me aconsejó él sin leerla siquiera, estamos a final del curso, tenemos las últimas pruebas orales, ese quiere meterte en líos. Pero yo me puse como loca, me latían las sienes, se me cerraba la garganta. En el colegio nadie se exponía como Nino sin temer a los profesores y al director. No solo era el mejor en todas las asignaturas, sino que sabía cosas que no se enseñaban, que ningún alumno, por aplicado que fuera, sabía. Tenía carácter. Y era apuesto. Conté las horas, los minutos, los segundos. Quería salir corriendo y devolverle la hoja, alabarlo, decirle que estaba de acuerdo en todo, que quería serle útil. 51 no lo vi en las escaleras, entre la multitud de alumnos, y en la calle no estaba. Salió entre los últimos, con su aire enfurruñado de siempre. Fui a su encuentro agitando alegremente la hoja y vertí sobre él una profusión de palabras, todas fuera de tono. Él me escuchó ceñudo, cogió la hoja, la arrugó con rabia y la tiró. La Galiani me dijo que no está bien, masculló. Me sorprendí. ¿Qué es lo que no está bien? Hizo una mueca de disgusto y un gesto que significaba, dejémoslo correr, no vale la pena hablar de ello. Gracias de todos modos, dijo un tanto forzado, y se inclinó de repente y me dio un beso en la mejilla. Desde el beso de Istria, entre nosotros no había habido ningún otro contacto, ni siquiera un apretón de manos, y esa forma de despedirse, del todo insólita en aquella época, me paralizó. No me pidió que hiciéramos juntos parte del trayecto, no me dijo adiós, todo acabó allí. Sin fuerzas, sin voz, lo vi alejarse. En ese momento ocurrieron dos cosas muy feas, una detrás de la otra. En primer lugar, por un callejón asomó una chica, seguramente más pequeña que yo, como mucho tendría 15 años, que me sorprendió por su belleza limpia, proporcionada, el pelo negro, lacio y largo le caía sobre la espalda, sus gestos y movimientos tenían una gracia propias, todas las prendas primaverales que vestía eran de una medida estudiada. Alcanzó a Nino, él le pasó el brazo alrededor de los hombros, ella levantó la cara ofreciéndole la boca, se besaron, fue un beso muy distinto del que acababa de darme a mí. Acto seguido me di cuenta de que Antonio esperaba en la esquina. En lugar de estar en el trabajo, había venido a recogerme. A saber desde cuándo esperaba en la esquina. 52-14 fue difícil convencerlo de que lo que había visto con sus propios ojos no era lo que imaginaba desde hacía tiempo, sino un comportamiento amistoso sin otros fines. Ya está de novio, le dije, lo has visto tú también. Pero debió de captar un rastro de sufrimiento en mis palabras y me amenazó, empezaron a temblarle el labio inferior, las manos. Murmuré que estaba harta, que quería dejarlo. Cedió, nos reconciliamos. Pero a partir de ese momento confió todavía menos en mí y la angustia de tener que irse al servicio militar se sumó de forma definitiva al miedo de que lo dejara por Nino. Salía cada vez con más frecuencia del trabajo para pasar, según decía, a saludarme. En realidad, su meta era pillarme con las manos en la masa y probar en primer lugar a sí mismo que le era infiel. Ni él mismo sabía qué haría después. Una tarde, su hermana Ada me vio pasar delante de la charcutería donde trabajaba con gran satisfacción suya y de Estefano. Se me acercó corriendo. Llevaba una bata blanca cubierta de manchas de grasa que le llegaba por debajo de la rodilla, pese a ello estaba guapa y se adivinaba por el carmín de los labios, los ojos pintados, los pasadores en el pelo, que debajo de la bata estaba vestida como para ir de fiesta. Dijo que quería hablarme y quedamos para vernos en el patio antes de cenar. Llegó jadeante de la tienda, acompañada de Pascal, que había ido a recogerla. Me hablaron juntos, una frase incómoda a ella, una frase incómoda a él. Comprendí que estaban muy preocupados, Antonio se enojaba por todo, ya no tenía paciencia con Melina, se ausentaba del trabajo sin avisar. Y también Gallese, el dueño del taller, estaba descolocado porque lo conocía desde que era un muchachito y nunca lo había visto de ese modo. «Tiene miedo del servicio militar», dije. «Si lo llaman, tendrá que ir a la fuerza», dijo Pascal, «si no será desertor». «Cuando tú estás con él, se le pasa todo», añadió Ada. «No tengo mucho tiempo», respondí. «Las personas son más importantes que el estudio», dijo Pascal. «No estés tanto con Lina y ya verás cómo encuentras tiempo», agregó Ada. «Ya estoy haciendo lo que puedo», dije, picada. «Tiene los nervios frágiles», dijo Pascal. «Desde niña cuido de una loca, dos serían francamente demasiado, Lenu», concluyó Ada, brusca. «Me disgusté, me asusté». Cargada de sentimientos de culpa, volví a ver a Antonio con mucha frecuencia, aunque no tuviera ganas, aunque tuviera que estudiar. No fue suficiente. Una noche, en los pantanos, se echó a llorar, me enseñó una tarjeta postal, no le habían dado la exención, debía marcharse en otoño, con Enzo. Y entonces hizo algo que me impresionó mucho. Se tiró al suelo y empezó a llenarse frenéticamente la 53 boca con puñados de tierra. Tuve que abrazarlo con fuerza, murmurarle que lo quería, quitarle la tierra de la boca con los dedos. «¿En qué lío me estoy metiendo?», pensé más tarde en la cama sin poder pegar ojo, y de repente me di cuenta de que se habían atenuado las ganas de abandonar los estudios, de aceptarme como era, de casarme con él, de vivir en casa de su madre, con sus hermanos, poniendo gasolina en los coches. Decidí que debía hacer algo para ayudarlo y cuando se hubiese recuperado, cortar con esa relación. Al día siguiente, muerta de miedo, fui a casa de Lila. La encontré hasta demasiado alegre, en aquella época las dos éramos inestables. Le conté lo de Antonio, lo de la tarjeta postal, y le dije que había tomado una decisión, sin que él se enterara, porque nunca me habría dado permiso, tenía intención de ir a ver a Marcello o incluso a Michele para pedirle si podían sacarlo del aprieto. Exageré mi determinación. En realidad estaba confundida, por una parte, el intento me parecía obligado, puesto que yo era la causa del sufrimiento de Antonio, por la otra, se lo consultaba a Lila precisamente porque daba por descontado que me pediría que no lo hiciera. En aquella época yo estaba tan trastornada por mi propio desorden emocional que no tuve en cuenta el suyo. Su reacción fue ambigua. Primero se burló de mí, me tachó de mentirosa, me dijo que debía de querer mucho a mi novio para estar dispuesta a ir en persona a humillarme ante los dos Oulahara, aun sabiendo que con todo lo ocurrido en el pasado no habrían movido un dedo por él. Pero después empezó a darle vueltas a la idea nerviosamente, se reía, se ponía seria, reía otra vez. Al final dijo, de acuerdo, ve, y a ver qué pasa. A continuación añadió, bien mirado, Lenu, ¿qué diferencia hay entre mi hermano y Michele Soulaara o, un suponer, entre Stefano y Marcello? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez tendría que haberme casado con Marcello. No te entiendo. Al menos Marcello no depende de nadie, hace lo que le da la gana. ¿Lo dices en serio? Se apresuró a negarlo entre risas, pero no me convenció. Es imposible, pensé, que esté revalorizando a Marcello, todas esas risas no son auténticas, son solo el reflejo de malos pensamientos y del padecimiento porque no le van bien las cosas con el marido. Lo comprobé de inmediato. Se puso seria, los ojos como dos ranuras, y dijo, «Te acompaño». «¿A dónde?» «A ver a los Oulahara». «¿Para qué?» «Para comprobar si pueden ayudar a Antonio». «No». «54, ¿por qué?» «¿Por qué harás que Stefano se enfade?» «¿Y a mí qué coño me importa?» «Si él recurre a ellos, yo, que soy su mujer, también puedo hacerlo». 55-15 no conseguí hacerla cambiar de idea. Un domingo, el día en que Stefano dormía hasta las 12, salimos juntas a dar un paseo y ella me llevó al bar Soulaara. Cuando la vi aparecer en la calle nueva todavía blancuzca por la cal, me quedé con la boca abierta. Se había vestido y maquillado de un modo muy llamativo, ya no se parecía a la Lila desaliñada de otros tiempos ni a la Jacqueline Kennedy de las revistas, sino, a juzgar por las películas que nos habían gustado, quizá a Jennifer Jones en Duelo al Sol, o quizá a Ava Gardner en Fiesta. Caminar a su lado me produjo incomodidad y una sensación de peligro. Tuve la sensación de que además de exponerme a las murmuraciones, estaba haciendo el ridículo, y que de rebote ambas cosas me afectaban también a mí, una especie de perrita desvaída pero fiel que le hacía de escolta. Todo en ella, del peinado a los pendientes, de la camisa ajustada a la falda estrecha y los andares, era inapropiado a las calles grises del barrio. Al verla las miradas masculinas parecían estremecerse como ofendidas. Las mujeres, especialmente las viejas, no se limitaban a lucir una expresión desorientada, alguna se detuvo al borde de la acera y se quedó mirándola con una risita entre divertida y molesta, como cuando Melina hacía cosas raras en la calle. Sin embargo, cuando entramos en el bar Soulaara repleto de hombres que compraban los pasteles dominicales, solo hubo ojeadas respetuosas, algún gesto educado de saludo, la mirada francamente admirada de Gigliola Spagnua a Lou detrás del mostrador, el saludo de Michele que estaba en la caja registradora, un buenos días exagerado que pareció una exclamación de júbilo. El intercambio verbal que siguió fue todo en dialecto, como si la tensión impidiera pasar por los fatigosos filtros de la pronunciación, el léxico y la sintaxis del italiano. ¿Qué ponemos hoy? Una docena de pasteles. Michele le gritó a Gigliola, esta vez con un ligero matiz irónico, 12 pasteles para la señora Caracci. Al oír aquel nombre, la cortina que daba al obrador se abrió y se asomó Marcello. Al ver a Lila allí, en su bar pastelería, palideció y retrocedió. Al cabo de pocos segundos volvió a asomarse y salió a saludarnos. Dirigiéndose a mi amiga, murmuró, me impresiona oír que te llaman señora Caracci. A mí también, dijo Lila y su media sonrisa divertida, la total ausencia de hostilidad, me sorprendieron no solo a mí sino a los dos hermanos. Michele la miró de arriba abajo, con la cabeza inclinada a un lado, como si estuviese contemplando un cuadro. Te vimos, dijo. Y le gritó a Gigliola, no es cierto, Giglio, que la vimos 56 ayer por la tarde. Gigliola asintió con la cabeza sin demasiado entusiasmo. Marcello también estuvo de acuerdo, la vimos, sí, la vimos, pero sin la ironía de Michele, más bien como bajo efectos de la hipnosis en el espectáculo de un mago. ¿Ayer por la tarde? Preguntó Lila. Ayer por la tarde, confirmó Michele, en el retifilo. Marcello fue al grano, molesto por el tono de su hermano, estabas expuesta en el escaparate de la modista, había una foto tuya en traje de novia. Hablaron un rato de la foto, Marcello con devoción. Michele con ironía, empleando expresiones diferentes ambos recalcaron que en aquella foto había quedado plasmada del mejor modo la belleza de Lila el día de su boda. Ella se mostró contrariada, pero con un toque de coquetería, la modista no le había dicho que pondría la foto en el escaparate, porque de haberlo hecho, nunca se la hubiera dado. Yo también quiero una foto en el escaparate, gritó Gigliola desde el mostrador, imitando el tono caprichoso de una niña. Si alguien se casa contigo, dijo Michele. Cásate tú conmigo, replicó ella, taciturna, y la cosa siguió así hasta que Lila dijo seria, Lenuxia también quiere casarse. La atención de los hermanos Oulahara se desplazó con desgana hacia mí, que hasta ese momento me había sentido invisible y no había pronunciado palabra. ¿Qué no? Me sonrojé. ¿Cómo que no? Yo me casaría contigo aunque seas una cuatro ojos, dijo Michele, que recibió otra mirada negra de Gigliola. Llegas tarde, ya está prometida, dijo Lila. Y poco a poco logró conducir a los dos hermanos hasta Antonio y evocar su situación familiar, hasta la vívida representación de cómo se agravaría aún más si lo llamaban a filas. No me impresionó su habilidad con las palabras, ya la conocía. Me impresionó el tono nuevo que empleaba, una sensata dosis de desfachatez y comedimiento. Ahí estaba, la boca llameante de carmín. Le hacía creer a Marcello que había enterrado el pasado, le hacía creer a Michele que su astuta arrogancia la divertía. Y, para mi gran asombro, con ambos empleaba las artes de la mujer que sabe muy bien lo que es un hombre, que en ese aspecto ya nada tiene que aprender, sino al contrario, mucho que enseñar, y mientras lo hacía, no actuaba como hacíamos de muchachitas cuando imitábamos las novelas donde aparecían damas perdidas, se notaba que sus conocimientos eran verdaderos y que no la sonrojaban. Después, bruscamente se volvía arisca, lanzaba señales de rechazo, ya sé que os gustaría tenerme pero yo no os quiero. Imponía distancia y los desorientaba, hasta tal punto que Marcello se cohibía y Michele se acobardaba sin saber muy bien qué hacer, con una mirada reluciente que daba a entender, vete con ojo, que seas o no la señora Caracci, te doy un par de bofetadas, 57 zorra. Entonces ella volvía a modificar el tono, a ejercer su influjo sobre ellos, se mostraba divertida, los divertía. El resultado. Michele no perdió la compostura, pero Marcello dijo, Antonio no se lo merece, pero para contentar a Lenuxia, que es una buena chica, puedo pedirle a un amigo que averigüe si se puede hacer algo. Me alegré, le di las gracias. Lila eligió los pasteles, fue amable con Gigliola y también con su padre, el pastelero, que se asomó desde el obrador para decirle, saludos para Estefano. Cuando intentó pagar, Marcello hizo un gesto claro de rechazo y su hermano, aunque con menos decisión, lo apoyó. Nos disponíamos a salir cuando Michele le dijo serio, con el tono calmado que adoptaba cuando quería algo y excluía toda discusión, saliste muy bien en esa foto. Gracias. Se te ven bien los zapatos. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo y quería pedirte una cosa. Tú también quieres una foto para ponerla aquí, en el bar. No, respondió Michele con una risita fría, pero ya sabes que estamos decorando la tienda de la Piazza dei Martiri. No sé nada de vuestras cosas. Pues tendrías que informarte porque se trata de cosas importantes y todos sabemos que no tienes un pelo de tonta. Creo que si esa foto le sirve a la modista para hacer publicidad del vestido de novia, nosotros la podemos utilizar mejor para hacer publicidad de los zapatos Cherulou. Lila estalló en carcajadas y dijo, ¿quieres poner la foto en el escaparate de la Piazza dei Martiri? No, quiero poner una ampliación bien, bien grande dentro, en la tienda. Ella lo pensó un momento, luego hizo una mueca de indiferencia. No tenéis que preguntármelo a mí sino a Estefano, el que decide es él. Vi que los dos hermanos se miraban perplejos y comprendí que ya habían hablado de esa idea y que habían dado por descontado que Lila nunca habría aceptado, de modo que no podían creer que ella no se hubiera enfurecido, que no hubiese dicho que no enseguida, sino que se sometiera sin discutir a la autoridad del marido. No la reconocían, y en ese momento ni yo misma sabía quién era. Marcello nos acompañó a la puerta, y una vez fuera adoptó un tono solemne y dijo muy pálido, «Es la primera vez que hablamos después de tanto tiempo, Lina, y estoy muy emocionado. Entre tú y yo hubo un malentendido, ¿qué se le va a hacer? Lo hecho, hecho está. Pero no quiero que entre nosotros las cosas queden sin aclarar. Y sobre todo no quiero culpas que no tengo. Sé que tu marido va por ahí diciendo que exigí los zapatos como una afrenta. Pero te juro aquí, delante de Lenuxia, que él y tu 58 hermano insistieron en darme los zapatos para demostrarme que ya no había ningún rencor. Yo no tuve nada que ver». Lila escuchó sin interrumpirlo ni una sola vez, con una expresión benévola en la cara. En cuanto él terminó, volvió a ser la de siempre. Dijo con desprecio, «Sois como los niños que se acusan entre ellos. ¿No me crees?» «No, Marce, no te creo. Pero me importa un carajo lo que digas tú, lo que digan ellos». 59-16 Arrastré a Lila hasta nuestro viejo patio, no veía la hora de contarle a Antonio lo que había hecho por él. Le confesé muy exaltada, en cuanto se calme un poco, lo dejo, ella no hizo comentarios, la noté distraída. «Llamé», Antonio se asomó, bajó serio. Saludó a Lila aparentemente sin prestar atención a cómo iba vestida, a cómo iba maquillada, esforzándose incluso por mirarla lo menos posible, tal vez porque temía que le leyera en la cara su viril turbación. Le dije que no podía entretenerme, apenas el tiempo para darle la buena noticia. Me escuchó, pero mientras le hablaba me di cuenta de que se encogía como ante la punta de un cuchillo. «Ha prometido que te ayudará», subrayé con entusiasmo, y le pedí a Lila su confirmación. «Eso ha dicho Marcello, no es cierto». Lila se limitó a asentir. Pero Antonio se puso palidísimo, mantenía la vista baja. «Nunca te he pedido que hablases con los Oulahara», murmuró con voz entrecortada. Lila se apresuró a mentir, «ha sido idea mía». «Gracias, no era necesario», contestó Antonio sin mirarla. La saludó a ella, a mí no, se dio media vuelta, cruzó el portón y desapareció. Me entró dolor de estómago. ¿En qué me había equivocado? ¿Por qué se ponía de ese modo? En el trayecto de vuelta me desahogué, le dije a Lila que Antonio era peor que Melina, su madre, tenía la misma sangre inestable, yo ya no aguantaba más. Ella me dejó hablar y, entre tanto, consiguió que la acompañara hasta su casa. Cuando llegamos, me pidió que subiera. «¿Está Estefano?», aduje, pero no era ese el motivo, me preocupaba la reacción de Antonio y quería estar sola para tratar de entender en qué me había equivocado. 5 minutos y te vas». Subí. Estefano estaba en pijama, desgreñado, sin afeitar. Me saludó con amabilidad, lanzó una mirada a su mujer, al paquete de pasteles. «¿Has estado en el bar Soulahara?» «Sí». «¿Vestida así?» «No estoy bien así». Estefano negó con la cabeza, malhumorado, abrió el paquete. «¿Quieres un pastel, Lenú?» «No, gracias, tengo que ir a comer». Él le hincó el diente a un cannolo y, dirigiéndose a su mujer, le preguntó, «60, ¿a quién habéis visto en el bar?» «A tus amigos», dijo Lila, «me hicieron muchos cumplidos». «No es así, Lenú». Le refirió palabra por palabra lo que los Oulahara le habían dicho, salvo el asunto de Antonio, es decir, el verdadero motivo por el que habíamos ido al bar, el motivo por el que me pareció que me había acompañado. Y con tono deliberadamente satisfecho concluyó, «Michele quiere poner la foto bien grande en la tienda de la Piazza dei Martiri. Y tú le has dicho que estabas de acuerdo. Le he dicho que tienen que hablar contigo». Estefano terminó de comerse el cannolo de un solo bocado y se lamió los dedos. Y como si se tratara del punto que más lo había turbado le dijo, «¿Ves lo que me obligas a hacer? Por tu culpa, mañana tendré que ir a perder el tiempo con la modista del Retifilo». Suspiró y, dirigiéndose a mí, dijo, «Lenú, tú que eres una chica seria, trata de explicarle a tu amiga que yo tengo que trabajar en este barrio, que no debe hacerme quedar como el culo. Que tengas un buen domingo, y saluda a tus padres». Se metió en el baño. A sus espaldas, Lila le hizo una mueca burlona y luego me acompañó hasta la puerta. «Si quieres, me quedo», sugerí. «Será cabrón, no te preocupes». Repitió poniendo voz gruesa de hombre palabras como, «trata de explicarle a tu amiga, no debe hacerme quedar como el culo», y la parodia le puso los ojos alegres. «¿Y si te muele a palos?» «¿Y qué me van a hacer a mí los palos? Después de unos cuantos días estoy mejor que antes». En el rellano volvió a decirme, otra vez con voz de hombre, «Lenú, yo tengo que trabajar en este barrio». Entonces me sentí obligada a imitar a Antonio y susurré, «gracias, pero no era necesario». Y fue como si nos viésemos desde fuera, las dos metidas en líos con nuestros hombres, las dos allí en el rellano, ocupadas con nuestra imitación femenina, y nos echamos a reír. Le dije, «basta que movamos un dedo para que metamos la pata, quien entiende a los hombres, ay, la de problemas que nos dan», la abracé con fuerza y me fui. No llegué siquiera al final de las escaleras cuando oí a Estefano gritarle unas palabrotas odiosas. Esta vez con voz de ogro, como la de su padre. 61-17 De camino a casa empecé a preocuparme por ella y por mí. ¿Y si Estefano llegaba a matarla? ¿Y si Antonio llegaba a matarme? Me entró el pánico, en medio del bochorno polvoriento recorrí a paso veloz las calles domingueras que comenzaban a vaciarse, próxima ya la hora de la comida. Qué difícil orientarse, qué difícil no violar ninguna de las detalladísimas reglas masculinas. Lila, quizá guiada por sus cálculos secretos, quizá solo por maldad, había humillado a su marido al ir a coquetear a la vista de todos, ella, la señora Kaarachi, con Marcello Soulaara, su antiguo pretendiente. Y yo, sin querer, es más, convencida de obrar bien, fui a defender la causa de Antonio ante ellos, que años antes habían ofendido a su hermana, que le habían pegado una paliza tremenda, a quienes él había pegado una paliza tremenda. Cuando entré en el patio, oí que me llamaban, me sobresalté. Era él, que esperaba mi regreso asomado a la ventana. Bajó y me entró miedo. Pensé, llevará un cuchillo. Pero no, me habló todo el rato con las manos hundidas en los bolsillos, como para mantenerlas prisioneras, tranquilo, con la mirada distante. Me dijo que lo había humillado ante las personas que más despreciaba en el mundo. Me dijo que lo había hecho quedar como un calzonazos que manda a su mujer a pedir favores. Me dijo que él no se arrodillaba ante nadie y que pensaba hacer el servicio militar no una, sino mil veces, que prefería morir en filas antes que ir a besarle la mano a Marcello. Me dijo que si Pascal y Enzo llegaban a enterarse, le escupirían a la cara. Me dijo que me dejaba, porque por fin tenía la prueba de que no me importaban nada él ni sus sentimientos. Me dijo que con el hijo de Sarratore podía decir y hacer lo que me viniera en gana, que no quería verme nunca más. No logré contestarle. De buenas a primeras sacó las manos de los bolsillos, me empujó detrás del portón y me besó apretando con fuerza los labios sobre los míos, hurgándome desesperadamente la boca con la lengua. Después se apartó, se dio media vuelta y se fue. Subí las escaleras de mi casa muy confundida. Pensé que tenía más suerte que Lila, Antonio no era como Estefano. Nunca me habría hecho daño, solo era capaz de hacerse daño a sí mismo. 62-18 Al día siguiente no vi a Lila, pero, por sorpresa, me vi obligada a ver a su marido. Por la mañana fui al colegio deprimida, hacía calor, no había estudiado, apenas había pegado ojo. Las horas de clase fueron un desastre. Busqué a Nino en la entrada para subir las escaleras con él e intercambiar aunque solo fueran unas palabras, pero no apareció, a lo mejor estaba paseando por la ciudad con su novia, a lo mejor estaba en el bosque de Capodimonte para que le hicieran las cosas que, durante meses, yo le había hecho a Antonio. En la primera hora me preguntaron la lección de química y di unas respuestas confusas o insuficientes, a saber la nota que me pusieron, y ya no quedaba tiempo para remediarlo, corría el riesgo de tener que examinarme en septiembre. La Galiani se cruzó conmigo en los pasillos y me soltó un discurso sosegado cuyo sentido era, ¿qué te está pasando, Greco? ¿Por qué has dejado de estudiar? Y no supe decir otra cosa que, profesora, estudio, estudio muchísimo, se lo juro, y ella me escuchó un rato y después me dejó plantada y se fue a la sala de profesores. Me di un hartón de llorar en el lavabo, lágrimas de autocompasión por lo desgraciada que era mi vida, lo había perdido todo, el éxito escolar, a Antonio, a quien siempre quise dejar, y al final me había dejado él y ya lo echaba de menos, a Lila, que desde que era la señora Kaarachi se estaba convirtiendo en otra cada día que pasaba. Debilitada por el dolor de cabeza, regresé a casa a pie mientras pensaba en ella, en cómo me había utilizado, sí, utilizado, para ir a provocar a los Soulaara, para vengarse del marido, para mostrármelo en su miseria de macho herido, y durante todo el trayecto me pregunté, ¿cómo es posible cambiar de ese modo, que ya nada la diferencia de alguien como Gigliola? Al llegar a casa, me encontré con la sorpresa. Mi madre no me agredió como era su costumbre porque llegaba tarde y sospechaba que yo había estado con Antonio, o porque había desatendido alguna de mis innumerables tareas domésticas. Con una especie de enfado amable se limitó a decirme, Estefano me ha preguntado si hoy por la tarde puedes acompañarlo al retifilo a ver a la modista. Creí que no la había entendido bien, estaba atontada por el cansancio y el abatimiento. Estefano. Estefano Kaarachi. Quería que lo acompañara al retifilo. ¿Por qué no va con su mujer? Bromeó desde la otra habitación mi padre, que formalmente se encontraba de baja por enfermedad pero que, en realidad, debía de estar cocinando alguno de sus tejemanejes indescifrables. ¿En qué emplean el tiempo esos dos? En jugar a la escoba. Mi madre puso cara de asco. Comentó que a lo mejor Lila estaba ocupada, dijo que debíamos ser amables con los Kaarachi, que había quien nunca se contentaba con nada. En realidad mi padre estaba la mar de contento, mantener buenas relaciones 63 con el charcutero suponía comprar comida a crédito y aplazar todo lo posible el pago. Pero le gustaba hacerse el gracioso. Desde hacía un tiempo, en cuanto se le presentaba la ocasión, se divertía haciendo siempre comentarios alusivos sobre una presunta pereza sexual de Estefano. En la mesa preguntaba de vez en cuando, ¿qué hace Kaarachi? Solo le gusta la televisión. Y se echaba a reír, no había que ser un lince para intuir que el sentido de su pregunta era, ¿cómo es posible que esos dos no tengan hijos, Estefano funciona o no funciona? Mi madre, que captaba esas cosas al vuelo, le contestaba seria, es pronto, déjalos en paz, ¿qué pretendes? Pero de hecho se divertía tanto o más que él con la idea de que el charcutero Kaarachi no funcionara a pesar de todo su dinero. La mesa ya estaba puesta, me esperaban a mí para comer. Mi padre se sentó con una leve mueca burlona y siguió con la broma dirigiéndose a mi madre, alguna vez te he dicho yo, lo siento, esta noche estoy cansado, juguemos a la escoba. No, porque no eres una persona respetable. ¿Y tú quieres que me vuelva una persona respetable? Un poquito, sin exagerar. Entonces, a partir de esta noche, seré una persona respetable como Estéfano. Sin exagerar, he dicho. Cómo detestaba esos rifirrafes. Hablaban como si estuviesen seguros de que mis hermanos y yo no entendíamos, o tal vez daban por descontado que captábamos hasta el último matiz, pero consideraban que era el modo adecuado de enseñarnos cómo ser hombres y mujeres. Agotada por mis problemas, me habría gustado gritar, tirar el plato, huir, no volver a ver a mi familia, la humedad en los rincones del techo, las paredes desconchadas, el olor a comida, todo. Antonio, qué estupidez perderlo, ya estaba arrepentida, quería que me perdonara. Si me quedan asignaturas para septiembre, me dije, no me presento, hago que me suspendan, me caso con él enseguida. Después me vino otra vez a la cabeza Lila, la forma en que se había vestido, el tono con el que le había hablado a los Oulahara, lo que tenía en mente, hasta qué punto la humillación y los padecimientos la estaban volviendo mala. Me pasé toda la tarde elucubrando así, pensamientos inconexos. Un baño en la bañera de la casa nueva, nervios por la petición de Estéfano, como avisar a mi amiga, que quería de mí su marido. Y la química. Y Empédocles. Y estudiar. Y dejar de estudiar. Y al final el dolor frío. No había salida. Sí, ni Lila ni yo seríamos jamás la chica que había ido a esperar a Nino a la puerta del colegio. A las dos nos faltaba algo impalpable, pero fundamental, que ella demostraba tener solo mirándola de lejos y que o se tenía o no se tenía, porque para tener aquella cosa no bastaba con aprender latín, griego o filosofía, tampoco servía el dinero de los embutidos o de los zapatos. Estéfano llamó desde el patio. Bajé corriendo, enseguida le vi la expresión de abatimiento. Dijo que me rogaba que lo acompañase a recoger la foto que la modista exhibía sin permiso en el escaparate. «Hazlo por cortesía», murmuró con un tono un 64 tanto meloso. Después, sin decir palabra, me hizo subir a su descapotable y partimos embestidos por el viento caliente. En cuanto salimos del barrio empezó a hablar y no calló hasta que llegamos a la tienda de la modista. Se expresó en un dialecto apacible, sin palabrotas ni burlas. Empezó diciendo que debía hacerle un favor, pero no me aclaró de inmediato cuál era ese favor, se limitó a decir, embarullado, que si se lo hacía a él, era como si se lo hiciera a mi amiga. Y pasó a hablarme de Lila, que si era muy inteligente, que si era muy guapa. Pero es rebelde por naturaleza, añadió, las cosas se hacen como dice ella o si no, te martiriza. Lenu, tú no sabes por lo que estoy pasando, o quizás sí lo sabes, pero solo sabes lo que ella te cuenta. Escúchame también a mí. A Lina se le ha metido entre ceja y ceja que no pienso más que en el dinero, y quizás sea cierto, pero lo hago por la familia, por su hermano, por su padre, por todos sus parientes. Hago mal. Tú que eres tan instruida, dime si hago mal. ¿Qué quiere de mí, la miseria de la que viene? ¿O es que los únicos que pueden hacer dinero son los Oulahara? ¿O es que queremos dejar el barrio en manos de ellos? Si tú me dices que me equivoco, yo contigo no discuto, lo reconozco enseguida. Pero con ella tengo que discutir a la fuerza. No me quiere, me lo ha dicho, me lo repite. Hacerle entender que soy su marido es una guerra, y desde que me casé la vida es insoportable. Verla por la mañana, por la noche, dormir a su lado y no poder hacer que sienta cuánto la quiero con la fuerza de que soy capaz es algo horrible. Le miré las manos anchas, aferradas al volante, la cara. Se le empañaron los ojos y reconoció que la noche de bodas había tenido que pegarle, que se había visto obligado a hacerlo, que todas las mañanas, todas las noches, ella le arrancaba las bofetadas de las manos adrede para degradarlo, para obligarlo a ser como él nunca, jamás hubiera querido ser. Ahí adoptó un tono casi asustado, no tuve más remedio que pegarle otra vez, no debería haber ido a ver a los Oulahara vestida de esa manera. Pero lleva dentro una fuerza que no consigo explicar. Es una fuerza malvada que hace que las buenas maneras sean inútiles, que todo lo sea. Un veneno. Te das cuenta de que no se queda embarazada. Los meses pasan y nada. Los parientes, los amigos, los clientes me preguntan con una risita en los labios, alguna novedad, y yo tengo que decirles, qué novedad, haciéndome el despistado. ¿Por qué en caso contrario debería contestar? ¿Y qué voy a contestar? Hay cosas que sabes pero que no se pueden decir. Ella, con la fuerza que tiene, impide que los hijos le crezcan dentro, los mata, Lenu, y lo hace adrede para que crean que no sé ser hombre, para dejarme como el culo delante de todo el mundo. ¿Tú qué crees? Exagero. No tienes idea del favor que me haces al escucharme. No supe qué decirle. Estaba pasmada, nunca había oído a un hombre hablar de sí mismo de ese modo. Utilizó todo el rato, incluso cuando habló de su propia violencia, un dialecto cargado de sentimiento, sin defensas, como el de algunas canciones. Sin embargo, no sé por qué se comportó así. Desde luego que más tarde me reveló lo que quería. Quería que me aliara con él por el bien de Lila. Dijo que había que ayudarla a 65 a entender hasta qué punto era necesario que se comportara como una esposa y no como una enemiga. Me pidió que la convenciera para que le echara una mano con la segunda charcutería y con las cuentas. Pero para eso no hacía falta que se confesara conmigo de aquel modo. Probablemente pensó que Lila ya me había informado con todo lujo de detalles y que, por tanto, debía darme su versión de los hechos. O quizá no había contado con franquearse de una forma tan sincera con la mejor amiga de su mujer, quizá actuó movido por las emociones. O tal vez pensó que, si lograba conmoverme, yo después conmovería a Lila cuando se lo contara todo. De lo que no cabe duda es que lo escuché con creciente interés. Poco a poco me fue gustando aquella corriente desbordante y libre de confidencias tan íntimas. Pero, sobre todo, debo reconocer que me gustó la importancia que me atribuía. Cuando expresó con sus propias palabras una sospecha que yo misma había tenido siempre, es decir, que Lila albergaba una fuerza que la hacía capaz de todo, incluso de impedir que su organismo concibiera niños, tuve la impresión de que me estaba atribuyendo un poder benéfico, capaz de imponerse al maligno de Lila, y eso me halagó. Nos bajamos del coche, llegamos a la tienda de la modista, y me sentí consolada por ese reconocimiento. Llegué incluso a decirle pomposamente, en italiano, que habría hecho lo posible para ayudarlos a ser felices. Pero cuando estuvimos frente al escaparate de la modista me puse otra vez nerviosa. Los dos nos quedamos mirando la foto enmarcada de Lila entre telas multicolores. Estaba sentada, con las piernas cruzadas, y el vestido de novia un poco subido dejaba al descubierto los zapatos, un tobillo. Apoyaba la barbilla en la palma de una mano, la mirada seria e intensa clavada con descaro en el objetivo, y en el pelo brillaba la diadema de flores de azahar. El fotógrafo había tenido suerte, sentí que había captado la fuerza de la que acababa de hablarme Estefano, era una fuerza, me pareció entender, contra la que tampoco Lila podía hacer nada. Me volví con la intención de decirle admirada y al mismo tiempo desolada, ahí tienes eso de lo que hemos hablado, pero él empujó la puerta y me cedió el paso. El tono que había empleado conmigo desapareció, fue duro con la modista. Dijo que era el marido de Lina, lo dijo con esas mismas palabras. Aclaró que él también se dedicaba al comercio, pero que nunca se le hubiera pasado por la cabeza hacerse propaganda de esa manera. Llegó a decir incluso, usted es una mujer hermosa, ¿qué diría su marido si yo cogiera una foto suya y la expusiera entre los salamis y los quesos provoloni? Le pidió que le devolviera la foto. La modista se quedó cortada, trató de defenderse, al final cedió. Pero se mostró muy disgustada y, para demostrar el acierto de su iniciativa y el fundamento de su aflicción, contó tres o cuatro cosas que después, con los años, pasaron a ser como una pequeña leyenda en el barrio. En los días en que la foto estuvo en el escaparate, entraron a pedir información sobre la joven del vestido de novia el famoso Renato Carosone, un príncipe egipcio, Vittorio De Sica y un periodista del Roma que quería hablar con Lila y enviarle un fotógrafo para hacer un reportaje en traje de baño como 66 los que se hacen a las mises. La modista juró que no le había dado la dirección a nadie, a pesar de que la negativa le había parecido muy descortés, especialmente en el caso de Carosone y de De Sica, por ser como eran personas tan importantes. Noté que cuanto más hablaba la modista, más se ablandaba Estefano. Se volvió sociable, quiso que la mujer le refiriese esos episodios con más detalle. Cuando nos marcharnos llevándonos la foto, su humor había cambiado y el monólogo del trayecto de vuelta ya no tuvo el tono atormentado del de ida. Estefano se mostró alegre, se puso a hablar de Lila con la soberbia de quien posee un objeto raro con cuya propiedad consigue un gran prestigio. Insistió otra vez en pedirme ayuda. Antes de dejarme debajo de casa me hizo jurar una y otra vez que me empeñaría en conseguir que Lila entendiera cuál era la senda correcta y cuál la errónea. Sin embargo Lila, en sus palabras, ya no era una persona ingobernable, sino una especie de fluido precioso, encerrado en un contenedor que le pertenecía. En los días siguientes, Estefano contó a todo el mundo, incluso en la charcutería, lo de Carosone y de Sica, hasta el punto de que se corrió la voz y Nuncia, la madre de Lila, se pasó el resto de sus días contándole a todos que su hija habría tenido la posibilidad de ser cantante y actriz, aparecer en la película Matrimonio a la Italiana, salir en la televisión, hasta convertirse en princesa egipcia, si la modista del retifilo no se hubiese mostrado tan reticente y si el destino no la hubiese llevado a casarse a los 16 años con Stefano Caracci. 67-19 La profesora de química fue generosa conmigo, o tal vez fue la Galiani quien se empeñó en que lo fuera, y me regaló un aprobado. Saqué 7 en todas las asignaturas de letras, 6 en las de ciencias, aprobado en religión y, por primera vez, un 8 en conducta, señal de que el cura y buena parte del consejo escolar nunca me habían perdonado del todo. Me disgusté, pues consideraba el antiguo enfrentamiento con el profesor de religión sobre el papel del Espíritu Santo un acto de presunción y lamentaba no haberle hecho caso a Alfonso, que por aquel entonces había tratado de frenarme. Naturalmente, no conseguí la beca y mi madre se puso hecha una furia, me gritó que era por culpa del tiempo que había perdido con Antonio. Aquello me exasperó, le dije que no quería seguir estudiando. Ella levantó la mano para darme una bofetada, temió por mis gafas y corrió a buscar el sacudidor. En fin, malos tiempos, cada vez peores. Lo único que me pareció positivo ocurrió cuando fui al colegio a ver las notas y el bedel se me acercó corriendo para entregarme un paquete que la profesora Galiani le había dejado para mí. Eran libros, pero no novelas, sino libros cargados de razonamientos, una señal delicada de confianza que, no obstante, no bastó para levantarme el ánimo. Demasiadas angustias y la impresión de equivocarme siempre, hiciera lo que hiciese. Busqué a mi exnovio, tanto en casa como en el trabajo, pero él siempre conseguía evitarme. Me asomé a la charcutería para pedirle ayuda a Ada. Me trató con frialdad, dijo que su hermano no quería verme más y a partir de ese día, cada vez que nos cruzábamos, me volvía la cara. Ahora que no tenía clases, despertarme por la mañana era un trauma, una especie de golpe doloroso en la cabeza. Al principio me esforcé por leer algunas páginas de los libros de la Galiani, pero me aburría, entendía poco o nada. Volví a sacar novelas de la biblioteca circulante, las leía una tras otra. Pero a la larga no me hicieron bien. Proponían vidas intensas, diálogos profundos, un fantasma de la realidad más apasionante que mi vida real. Así, para sentir como si no fuera verdadera, algunas veces me acercaba al colegio con la esperanza de ver a Nino, que estaba ocupado con los exámenes de bachillerato superior. El día del examen de griego lo esperé pacientemente durante horas. Pero justo cuando los primeros candidatos empezaron a salir con el diccionario de Roxy bajo el brazo, apareció la chica guapa y pulcra a la que había visto ofrecerle los labios. Esperó a unos metros de donde yo estaba y, en un instante, me dio por imaginarnos a las dos, figuritas expuestas como en un catálogo, tal como apareceríamos ante los ojos del hijo de Sarratore en cuanto cruzara el portón. Me sentí fea, desaliñada, y me marché. Corrí a casa de Lila en busca de consuelo. Pero sabía que también me había equivocado con ella, había cometido una estupidez al no contarle que había ido con 68 Estefano a recuperar la foto. ¿Por qué me lo callé? ¿Acaso me había complacido el papel de pacificadora que su marido me había propuesto y había creído poder desempeñarlo mejor si no le contaba lo del paseo en coche hasta el retifilo? ¿Acaso había temido traicionar las confidencias de Estefano y, por tanto, sin darme cuenta, la había traicionado a ella? No lo sabía. Seguramente, la mía no había sido una auténtica decisión, más bien una incertidumbre que, al principio, fue una distracción fingida y luego se convirtió en la convicción de que no haber contado enseguida lo ocurrido hacía que poner remedio fuera complicado, tal vez inútil. Qué sencillo resultaba hacer daño. Buscaba justificaciones que pudieran parecerle convincentes, pero no estaba en condiciones de encontrar ni una capaz de convencerme a mí misma. Intuía un fondo degradado en mis comportamientos, callaba. Ella, por su parte, nunca dio señales de saber que había existido aquel encuentro. Me recibía siempre con amabilidad, dejaba que me diera baños en su bañera, que utilizara su maquillaje. Me comentaba poco o nada sobre las historias de las novelas que le contaba, prefería darme datos frívolos de la vida de actores y cantantes sobre los que leía en las revistas. Y ya no me confiaba ninguno de sus pensamientos o proyectos secretos. Si le veía algún cardenal y lo tomaba como pretexto para empujarla a preguntarse por los motivos de esa fea reacción de Estefano, si le decía que quizá él se enfurecía porque le habría gustado que ella lo ayudase, que lo apoyara en todas las adversidades, me miraba con ironía, se encogía de hombros y escurría el bulto. Al cabo de poco tiempo comprendí que pese a no querer romper su relación conmigo, había decidido dejar de hacerme confidencias. Se había enterado acaso y ya no me consideraba una amiga de fiar. Llegué incluso a espaciar mis visitas con la esperanza de que ella me echara en falta, me pidiera explicaciones y llegáramos a sincerarnos. Pero tuve la sensación de que ni siquiera se daba cuenta. Hasta que no aguanté más y volví a verla con frecuencia, aunque ella no se mostraba ni contenta ni descontenta. Aquel calurosísimo día de julio llegué a su casa especialmente afligida, pero no le conté nada de Nino, de la novia de Nino, porque, sin quererlo, ya se sabe cómo acaban estas cosas, yo también llegué a reducir el juego de las confidencias a la mínima expresión. Fue hospitalaria como siempre. Preparó una horchata de almendras, me acurruqué en el sofá del comedor para tomar la bebida almibarada, molesta por el traqueteo de los trenes, por el sudor, por todo. La observé en silencio moverse por la casa, me dio rabia su capacidad de vagar por los laberintos más deprimentes aferrándose al hilo de su decisión belicosa sin que se le notara. Pensé en lo que me había contado su marido, en las palabras sobre la fuerza que Lila reprimía, como el resorte de un dispositivo peligroso. Le miré el vientre y me imaginé que realmente allí dentro, todos los días, todas las noches, se enzarzaba en una batalla para destruir la vida que Estefano quería introducirle a la fuerza. «¿Cuánto tiempo aguantará?», me dije, pero no me atreví a formular preguntas explícitas, sabía que las consideraría desagradables. 69 no tardó en llegar Pinuccia, en apariencia se trataba de una visita entre cuñadas. En realidad, 10 minutos más tarde llegó también Rino, él y Pina se besuquearon ante nuestros ojos de un modo tan excesivo que Lila y yo nos miramos irónicas. Cuando Pina dijo que quería ver el panorama, él la siguió y se encerraron en un cuarto durante una media hora larga. Era algo habitual, Lila me lo contó con una mezcla de fastidio y sarcasmo, y yo sentí envidia por la desenvoltura de los novios, nada de miedos, nada de incomodidades, cuando reaparecieron estaban más contentos que antes. Rino fue a la cocina a servirse algo de comer, regresó, habló de zapatos con su hermana, dijo que las cosas iban cada vez mejor, intentó arrancarle sugerencias con las que después quedar bien ante los Oulara. ¿Sabías que Marcello y Michele quieren poner tu foto en la tienda de la Piazza dei Martiri? Le preguntó de pronto, haciéndose el simpático. No me parece conveniente, se apresuró a comentar Pinuccia. ¿Por qué? Preguntó Rino. Vaya pregunta. Si quiere, Lina puede poner su foto en la charcutería nueva. Es ella quien la va a llevar, no. Si a mí me toca la tienda de la Piazza dei Martiri, seré yo quien decida lo que se pone, no. Habló como si estuviese defendiendo ante todos los derechos de Lila en la intromisión de su hermano. En realidad, todos sabíamos que se defendía a ella misma y su futuro. Se había hartado de depender de Estefano, quería dejar la charcutería y le gustaba poder pensar que era dueña de una tienda del centro. Por ello, desde hacía un tiempo, Rino y Michele estaban enzarzados en una pequeña guerra cuyo motivo principal era la gestión de la tienda de zapatos, una guerra atizada por las presiones de sus respectivas novias. Rino insistía para que la llevara Pinuccia, Michele para que la llevara Gigliola. Pero Pinuccia era la más agresiva y no tenía dudas de que saldría ganando, sabía que podía sumar la autoridad de su novio a la de su hermano. Por eso, siempre que se presentaba la ocasión, se daba los aires de quien ya ha hecho el salto de calidad, ha dejado atrás el barrio y ahora decide lo que es adecuado y lo que no es adecuado al refinamiento de los clientes del centro. Noté que Rino temía que su hermana pasara al ataque, pero Lila se mostró por completo indiferente. Entonces echó un vistazo al reloj para dar a entender que estaba muy ocupado y, con el tono de quien ve más allá, dijo, en mi opinión, esa foto tiene un gran potencial comercial. Después le dio un beso a Pina, que se apartó de él enseguida para indicarle su desacuerdo, y se marchó. Nos quedamos las tres chicas. Pinuccia me preguntó enfurruñada, con la esperanza de poder utilizar mi autoridad para zanjar la cuestión, Lenu, ¿tú qué opinas? ¿Te parece que la foto de Lina debe estar en la Piazza dei Martiri? El que debe decidir es Stefano, y como fue expresamente a ver a la modista para que quitase la foto del escaparate, descarto que dé su permiso, le contesté en 70 italiano. Pinuccia se sonrojó, satisfecha, y casi gritó, Virgen Santa, qué lista eres, Lenu. Esperé que Lila diera su opinión. Siguió un largo silencio, después ella me habló solo a mí, ¿cuánto te apuestas a que te equivocas? Stefano dará su permiso. ¿Que no? Sí. ¿Qué te apuestas? Si pierdes, no aprobarás nunca con menos de una media de 8. La miré avergonzada. No habíamos hablado de que había aprobado el curso raspando, creía que no lo sabía, sin embargo, se había informado y ahora me lo echaba en cara. No has estado a la altura, me decía, has sacado malas notas. Pretendía de mí lo que ella habría hecho de estar en mi lugar. Quería verme realmente atada al papel de la que se pasa la vida encima de los libros, mientras ella tenía dinero, vestidos bonitos, casa, televisión, coche, se quedaba con todo, se lo permitía todo. ¿Y si pierdes tú? Le pregunté con un deje de resentimiento. De golpe recuperó esa mirada suya disparada desde oscuras troneras. Me inscribo en un colegio privado, retomo los estudios y juro que me saco el bachillerato al mismo tiempo que tú y con mejores notas. Al mismo tiempo que tú y con mejores notas. Era eso lo que tenía en mente. Sentí como si todo lo que bullía dentro de mí en esa mala época, Antonio, Nino, el descontento por lo insignificante que era mi vida, fuera tragado por un suspiro que lo abarcaba todo. ¿Lo dices en serio? ¿Desde cuándo las apuestas se hacen en broma? Intervino Pinuccia, muy agresiva. Lina, no te hagas la loca como siempre, tienes la charcutería nueva, Stefano no puede llevarla solo. Pero enseguida se mordió la lengua y añadió con fingida dulzura, aparte de que me gustaría saber cuándo me haréis tía Stefano y tú. Empleó aquella fórmula almibarada, pero su tono me pareció rencoroso, y sentí que los motivos de ese rencor se mezclaban fastidiosamente con los míos. Pinuccia quería decir, te has casado, mi hermano te lo da todo, ahora haz lo que debes hacer. De hecho, ¿qué sentido tenía ser la señora Caracci y cerrar todas las puertas, atrincherarse, resguardarse, custodiar dentro del vientre un furor envenenado? ¿Será posible que siempre tengas que hacer daño, Lila? ¿Cuándo vas a parar? Mermará tu energía, se distraerá, se derrumbará al fin como un centinela soñoliento. ¿Cuándo llegará el día en que por fin te abras, te sientes detrás de la caja registradora, en el barrio nuevo, con el vientre cada vez más hinchado, hagas tía a Pinuccia, y a mí, me dejes seguir mi camino? Vete a saber, contestó Lila, recuperando sus ojos grandes y profundos. 71, no irás a decirme que seré mamá antes que tú, dijo su cuñada riéndose. Como sigas siempre pegada a Rino, es posible. Tuvieron una pequeña disputa, pero dejé de prestarles atención. 72.